Bueno, pues nada, Benja acaba de llegar de Barcelona, casi, Literalmente. Barcelona-Málaga, tren, Málaga coche Sevilla. Sevilla, y más de uno dirá, ¿por qué no viene a Sevilla directamente? No. Porque bueno, luego hace la inversa y mañana lo presentamos Era lo más en fácil. Cabra Sí. Y luego Málaga. y luego Málaga. Era lo más barato. No sé si. Ya tenía el billete de hace mucho tiempo de mano. Si lo pillamos hace tiempo. No me digáis que había una cima barata, que soy catalán. Déjame pensar que era más barata. Bueno, el retraso no lo ha devuelto. Hace 5 años, cuando publicamos su primer libro, Huele como espíritu para adolescente, salió al mismo tiempo que Váyanse a casa, De aquí Sergio. no hay nada que ver, de El Sergio Fomega. Albarracín, el Fomega. Y Marga y yo, Marga, que es mi hermana y otra editora, fuimos a Barcelona a presentar los libros. Y llegamos, no llegábamos. Llegamos que no Pues estábamos llegábamos. así sentados y no estaban los editores. En Sí, plan, estaba todo el no mundo teníamos libros, sentado. era en plan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, todo guay, sí. Estaba todo el mundo sentado, llegamos, creo que para evitarnos alguna autopista, parecemos catalanes, Exacto. acabamos por la carretera de Sitges dando Ya, qué vueltas locura eso, y tío. bueno. Llegamos a la hora de la presentación a un parking, quedaban 10 minutos para la librería, más o menos igual que hoy. Y solo que Me ha encantado nosotros esto. íbamos con la caja de libros, súper apurados, no sé cuánto. En aquellos tiempos íbamos todavía con la caja de libros y esas cosas. Ahora tenemos distribuido. Y pasamos por un bar, por una taberna. Y por la Llegando tarde, taberna, llegando tarde, llegando ¿eh? tarde, Llegando ya tarde. llevábamos 10 minutos tarde. Pasamos por la taberna y decimos, hostia, una cervecita ahora. Porque tampoco es que vamos a llegar muy apurados, ¿no? Si no nos tomamos la cerveza. Pero no Es nos que vamos a parar a tampoco. tomar una cerveza, que estarán allí esperando y estos empiezan puntuales, aquí empieza la cosa muy temprano. Eso es como cuando tienes que No. parar a poner la gasolina esa y dices, es que si no, no llego. Sí. Eso es el culillo Entonces de gasolina. dijimos, no, sí. Y nos metimos en la taberna. Nos tomamos una cerveza y llegamos súper bien. Cuando llegamos a autopitado y por fin. Como hoy. La diferencia es que Benja no bebe. Y entonces yo he dicho, ¿no te quieres tomar una cervecita? Era para mí, en verdad. Y he dicho, no, Para no. no llegar apurado. Y he dicho que no. Pues nada, ha llegado 5 minutos antes. 5 años después, Aquí estamos. volvemos a repetir con él, con el paso, que yo voy a decir poco porque él, hablando y contando y la conversación que tenga con David Saavedra, muchas gracias Sí, por es un placer. No, acompañarnos, es un honor, de hecho. va a desgajar el libro y lo que supone, ¿no? Pero un ratito estábamos ahí, Azara y yo hablando, digo, no me he preparado nada para la presentación hoy ni nada, pero tampoco hace falta porque deja. Va sobrado, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿qué vas a decir? Di algo. Y bueno, ella le ha dicho que lo principal de este libro no es el argumento, que es espectacular y todo lo que hay detrás, que ahora iréis viendo, ¿no? Sino que lo importante del libro es el autor. Y que este libro no existiría y toda esta historia no existiría si Benja Villegas no fuera quien es y no estuviera todo lo loco que está como para hacer esta historia y todo lo que supone y lo que viene detrás Y el y seguirá dinero llegando, ¿no? gastado. Así que, ¿y los Que se ha 6.000 tratado. cuántos Yo euros que te también. has gastado? Lee el artículo de Yorokobu que lo explica Tema de de los puta cojones. madre. Ese es David. Claro. Exacto, David de El ahí Benja es un crack. me sacó cuánto me gasté y en la resistencia cuánto tengo. O sea Exacto. que podéis haceros una idea Se hizo de la un locura. vídeo para que lo llevara Broncano a Resistencia. En 24 horas se llamaron. Todo es así. Es un crack absoluto. Y ahora lo vais a comprobar, luego me daréis la razón. Os Muchas dejo con gracias. ello. Muchas gracias. Antes de que David de pie y dirija un poco el cotarro, solo quiero deciros que o sea, en las presentaciones que he ido haciendo no me gusta mucho el rollo este de crear como la primera parte en la que el autor habla o tal, y entonces luego hay una ronda de preguntas, sino que la ronda de preguntas está abierta en cualquier momento. Con lo cual, participad el momento en que queráis, levantáis. Bueno, no soy profe de cole, pero que sí que te lo decís. O sea, decís lo que queráis y nos ponemos a hablar y que esto fluya como salga. O sea, no esperéis a ningún rato, ¿vale? O sea, si os con la duda. Va a molar porque nos va a llevar a algún lado, seguro. Tengo casi cualquier cosa que contar de este Bueno, y Luis, proyecto. muchas gracias Sí, claro, por desde luego. Hacer fuga y es otro honor de todo tu estar en la trabajo. fuga, sí. Bueno, yo a Alejo lo acabo de conocer ahora, en realidad hace 5 minutos, pero bueno, una cosa que creo que lo puede definir bastante bien es en el prólogo del libro, que es de Fernando Alfaro, para mí uno de los mejores músicos españoles. Y comienza diciendo que Benja Villegas es un entusiasta. Y yo creo que Fernando Alfaro diga eso es una garantía, ¿no? Ya del tipo de autor, de persona que es. Hay una cosa que me llama la atención, Bueno, en primer lugar me gustaría que explicaras qué es El Paso, porque El Paso es mucho más que una novela, ¿no? Total. El Paso, ¿no? O sea, Paso, sí. El libro te refieres. Sí. Pues realmente son muchas cosas, sí. Este libro, en realidad. Supongo que no es lo mismo lo que ha acabado siendo que lo que yo pretendía que fuera, ¿no? Desde un principio. Al final ha acabado siendo una especie de reivindicación de las bandas, de la mayoría de bandas. O sea, iba a decir de las bandas malditas, pero es absurdo hablar de bandas malditas, porque este libro va de todo el mundo. Siempre acostumbro a hablar de un dato que me parece demoledor, que seguramente es mentira, pero mi mujer dice que tiendo a redondear para arriba siempre, que tenemos más dinero que tenemos y ese tipo de cosas. Con lo cual, siempre digo un dato, y es que si con Elvis Presley se inició la historia del rock, y podríamos decir que hace prácticamente 70 años, en estos 70 años el 99% de las bandas que se han creado en el mundo, ya sea Abu Dhabi, sea Sevilla, ahora está pensando en el hombre burbuja, yo qué sé, sea la banda que sea, el 99% no han llegado a ningún sitio, no las conoce nadie. Solo un 1% tienen lo que se podría entender éxito, el éxito que nos marca el sistema o la industria, ¿no? Entendido desde el éxito de Rosalía, ¿no? Uh-huh. ¿Sabéis quién es Rosalía? ¿Os suena? Del éxito de Rosalía al éxito, pues, underground, este que hablaba antes del hombre burbuja, ¿no? Es decir, de bandas que pueden, o sea, que tienen cierto éxito, ¿no? Pues solo son un 1%. La cosa es que ante ese dato demoledor, ese 1% copa el 99% de las biografías y de las novelas, o sea, de las biografías y de los documentales musicales, o el espacio y los medios, ¿no? O sea, es como una cosa muy acojonante que solo un 1% merezca que se hable de ellos, ¿no? Cuando el otro 99%, si todo esto fuera una pirámide, ese 99% es lo que sostiene al 1%, ¿no? Entonces yo creo que este libro, lo que hemos conseguido que sea al final, de alguna forma, y esto al final depende de los lectores, es que se convierta en la novela y en la banda de la que hablamos, en el paradigma de ese 99%. Es decir, es la novela que nadie quiere publicar, ¿no? excepto banda aparte, que está muy loca también. Pero sería la novela que la industria y el sistema dirían que no tiene que existir porque no se lo merecen. Sí, en realidad es como el funcionamiento de la economía mundial, ¿no? Es como la riqueza mundial está concentrada en el 1% de la población. Y es como todo, parece que es como si el mundo funcionase así en realidad, ¿no? Tú entras en las redes sociales y solo puedes acceder a lo mejor a el 1% de tus contactos, que son los prioritarios según una serie de algoritmos, no sé. Totalmente. Sí, supongo, ¿sí? Que es paradigmático de ese desequilibrio que hay en Total. El mundo, ¿no? Lo que pasa es que yo he llegado al punto en que creo que mi interés, por lo menos ahora, está en el 99%, o sea, me ha dejado de interesar el 1%. Después de 20 años de consumirlo, digamos, con 15 años empecé a leer biografías musicales, me flipan, es un formato, digamos, como de ensayo literario que me encanta, ¿no? Porque cuenta algo y ofrece datos y tú puedes recorrer a buscar algo, ¿no? Cuando lees una biografía musical, te está explicando una cosa que tú puedes conseguir, ¿no? Puedes comprar un disco, puedes buscar en YouTube. Pero ha llegado un momento en el que me he cansado, o sea, me gustan, me encantan, pero la biografía musical siempre trata de crear una situación de distancia con el lector, en este caso, ¿no? O con el espectador, si fuera un documental musical, ¿vale? Crea una distancia siempre de abajo arriba, es decir, tú siempre miras la novela, la lees desde abajo, ¿no? Ellos te miran como en contrapicados, te miran desde arriba, ¿no? Es una cosa que no me gusta. Y juega, cualquier historia de un grupo exitoso juega que al principio parezca que somos nosotros, pero enseguida a la que se empieza a desarrollar la historia, te das cuenta que son como alguien tocado con una varita mágica, ¿sabes? En plan, y aquel día que casi no llegamos al concierto, llegó no sé quién y nos dio un contrato musical, y gracias a ese contrato sacamos un disco, que gracias a un tío de radio que lo puso tal día, lo escuchó no sé quién, que gracias a tal, y hemos vendido 44 millones de copias de discos, ¿no? Y dices, hostia, pues eso es lo que me ha pasado a mí, 20 años tocando música, tío, no tiene absolutamente nada que ver. Y de hecho, no tiene que ver, o sea, lo que me ha pasado a mí en la música, que son 20 años de picar piedra y de dinero que sale y que no entra y como de desilusiones, de discusiones con tus mejores amigos o ese tipo de cosas, me doy cuenta que le ha pasado a alguien que no ha estado en la música pero ha estado en otra cosa, no, alguien que ha querido hacer no sé qué, que ha tenido un proyecto con un amigo, alguien que ha tenido, no sé, o sea, es como el 99% ese, uh-huh. Es que al final acaba englobando a todo el mundo, ¿sabes? Y yo quería contar la historia, pues, de eso, de la gente normal, tío. De la gente que no estamos tocados por una varita mágica. Y que creo que tenemos historias súper interesantes, tío. Y de hecho a mí me interesan más que las de éxito, que me empiezan como a aborrecer un poco. ¿Por qué la decisión de inventarte una banda para hablar de eso? ¿Y por qué El Paso? ¿Por qué la situas además en El Paso, ¿no? Porque un grupo chicano de punk. Sí, eso es. En realidad, eso quizás es lo más aleatorio de todo. lo de inventar una banda, no sé, supongo que muchos conoceréis la Gorillaz, la banda que montó Damon Albarn después de una ruptura, bueno, creo que es una ruptura sentimental con la cantante de Elástica, y cuando Blur está como hundiéndose, ¿no? Están como, creo que Graham Coxon ya se ha marchado, uh-huh. y decidió crear como una banda inventada, ¿no? Yo pienso en La Casa Azul, los orígenes de La Casa Azul era algo parecido. The Archies, que es en los 60, un grupo también inventado, ¿no? Que siempre me ha parecido como algo fascinante. Inventarte una banda me pareció como muy guay porque te permite jugar con el background de alguien que no existe, y eso es como súper chulo. Eso a nivel creativo de ficción. Entonces es una cosa que siempre había querido hacer, que había pensado hacer siempre en lo musical, y que cuando los Bandaparte me propusieron escribir algo largo, me di cuenta que era como el momento ideal. Es decir, hostia, ¿y si hago un documentary libro? Un documentary, ¿no? Como dice Sergio. Un documentary. Y entonces era como... mi primera experiencia literaria con Bandaparte me permitió darme cuenta que la producción, la gente que sabe un poco de producción, es brutal en un libro, porque puedes hacer que salga de los huevos. Es en plan, ¿qué coche quiero? ¿Este? Pues este coche. ¿Sabes? ¿Dónde quiero situarlo? ¿Allí? Pues allí, ¿sabes? No hay como limitación, ¿no? La literatura te permite hacer lo que quieras. Es exigente, ahora os contaré más cosas, porque exige, es decir, no es una invención que puedas utilizar así a la ligera, creo yo, pero fue algo así, muy aleatorio. Entonces, yo tenía muy claro que lo quería situar en los 80 y que fuera como una banda coetánea, lo hablábamos ahora con Luis, que fuera coetánea a Nirvana, es decir, mi idea fuera que fuera un grupo que empieza la misma vez que Nirvana, es decir, que sirviera como Némesis, decías tú, que me encantó el concepto, que fuera la Némesis de Nirvana, es decir, un grupo del mismo talante, es decir, que musicalmente pudieran ser igual de buenos, que en un momento dado pudieran tener unas canciones de una calidad parecida, pero que en toda lo que todo supone una ascensión, en este caso fuera un descenso. O sea, pero además de una forma casi paralela, ¿no? Es decir, cuando ellos suben, que esto es una hostia. Pero estos no solo se rinden, lo intentan otra vez. Nirvana da otro salto, pues ellos, hostia, qué carabajo, ¿no? Hasta que llega el, como hay un... Bueno, no os voy a desvelar el libro, pero al final pues van pasando cosas. Y como quería que pasara eso, quería situarlo en Estados Unidos, y yo quería hacer la música, es decir, me quería encargar de lo que os he dicho antes, ¿no? Que el lector tuviera la experiencia completa que yo tenía cuando leía biografías musicales, es que pudiera recurrir a descubrir la banda. Es decir, cuando lees El Paso, lo que he intentado crear alrededor es que cualquier cosa o duda que os genere, la podáis encontrar. Es decir, hostia, el tío está aquí, el biógrafo de la banda está hablando de esta canción y de este solo de guitarra en este momento. Pues vais a Spotify, lo encontráis, lo escucháis. Está grabado como se grababa en los 80, ¿no? Es decir, tiene un sonido un poquito lo-fi. El productor que me lo hizo con solo 3 micros, ¿no? Intentamos jugar a toda esta experiencia. Y como yo quería hacer la música, me pareció muy osado cantar en inglés. Y pensé, vale, la única limitación a la que voy a someter a la banda va a ser a que tienen que cantar en español. Es decir, tienen que ser unos tíos americanos, tienen que ser de los medios finales 80, y tienen que cantar en español. Y entonces ahí es cuando surge El Paso, la ciudad, que es como quizás como el lugar. Florida, hay muchísimo hispanohablante proveniente de Cuba. San Diego también creo que es como una urbe que fronteriza con Tijuana y también es muy grande, pero El Paso es como un sitio que había sido México hasta hace relativamente poco, y los hispanohablantes ahí son el 80% de la población de la ciudad, o sea, es brutal. Y Juárez, la frontera con Juárez es como de una calle, es brutal, es como si la calle enfrente fuera el tercer mundo, que es bastante heavy, ¿eh? De ver. Lo que os hablaba antes de que las biografías musicales te colocan en situación así, pues eso es Juárez y El Paso, ¿eh? Es como gente viviendo en unas chabolas que ven un riachuelillo, que es el río Bravo, y en lo alto de la montaña de a unos pocos metros, la universidad, ¿sabes? Americana, ¿no? El éxito, el primer mundo y tal. Y bueno, entonces, base, perdón, que me voy yendo. Sí. Y eso fue lo que me decidió situarla allí. Fue en plan, quiero que cante en español, El Paso es el sitio. Claro, o sea, que El Paso es también una especie de metáfora, ¿no?, de la frontera. O sea, podríamos estar aquí, pero sin embargo nos hemos ido al otro lado. Exacto, ¿no? Totalmente, sí. Y de hecho, sí. No solo eso, sino que la banda es una metáfora de la propia ciudad. Uh-huh. Es decir, que la banda se llame como la ciudad es porque queríamos que la propia banda sirviera como de hilo conductor de la historia de la ciudad. Es decir, lo que os decía antes de que la ficción o la literatura te permite poder decidir lo que quieras porque no hay un problema de producción, sí. Es un tanto irreal, porque luego, si eres un poco exigente, que a mí me pasa que tengo TOC, tengo trastorno de obsesión compulsivo, tuve que acabar yéndome al paso al final para poder... Eso fue como muy... ¡Qué putada! ¿Sabes? Tengo que viajar a un sitio de puta madre para documentarme, pero... Sí. Pero es real, o sea, necesité irme allí porque yo tenía como mis referencias de mi propia historia, que yo sabía que yo quería cargar a la banda ficticia de toda mi experiencia, pero yo necesitaba ir a chequear que fuera convalidable, ¿no? O sea, yo necesitaba ir allí y preguntarle a tíos que me sacaban 20 y pico años y que tocaban cuando yo no había nacido y decirles, oye, esta es mi historia, es como la tuya. Y me dijeron, pues sí, es igual, es la misma movida, tío. Y, hostia, ¿y podía haber existido una banda que cantara en español? Sin duda, por supuesto, claro, ese es el paso. Y fue como muy agradable, ¿no? Que el otro día hablaba con el chico del Salto, el periodista que me había entrevistado en el Salto. Con José Durán. Y él me preguntó sobre el documental que estamos haciendo a posteriori del libro. Porque a priori la idea era que el documental fuera como una especie de documentary. Pero resulta que el documentary ya es el libro, con lo cual sería absurdo hacer una película. Entonces él me dijo, ¿y la película de qué iría? Y yo le dije, digo, bueno, la película debería ir de unos tíos que se van al paso a buscar una banda inventada y la encuentran. Que es como algo brutal, porque no existía. Y de golpe llegas allí y existe, o sea, y te dicen, vale, pues dale al rec que te voy a explicar cuando los vi tocar en no sé dónde, ¿no? Y entonces eso fue como un momento brutal. O sea, aparte del chequeo este que os decía de, sí que es todo lo que me propones, lo puedes hacer porque hubiera sido factible. Eso. No solo eso, sino dale a la cámara que te voy a contar mirando a cámara la vez que los vi tocar en no sé dónde, ¿no? Que eso además a nivel literario es una maravilla porque te están obligando a escribir eso. Entonces es como un reto muy guay como escritor porque te están diciendo que en el 88 pasó algo y tú tenías pensado que en el 88 pasara otra cosa, pero te lo han contado, ¿sabes? Y es como un plan, pues bueno, pues vamos a forzar a que todo fluya. Pues, perdón, y al final, sí. Y al final la banda, para acabar, sí. Al final la banda resulta ser una metáfora de la ciudad. Y los chavales que forman esta banda están en todos los momentos cumbres de la historia punk de la ciudad. Se conocen, como aquel que dice, esto es un pequeño spoiler del inicio, se conocen en el concierto de cuando los Ramones tocan en El Paso y los telonea una banda local, se conocen ahí y van participando de todos los momentos cumbre, de momentos realmente aleatorios. Lo que tienen en común, por mi culpa, es esta banda ficticia. O sea, esta banda ficticia hace las veces de Forrest Gump, ¿no? Forrest Gump, si os acordáis de la peli, es un personaje ficticio, con amigos ficticios y una familia ficticia, y su historia se desarrolla en la historia real de los Estados Unidos. Con lo cual, él enseña a bailar a Elvis, comparte entrevista con John Lennon, ¿no? Está en momentos cumbre, ¿no?, de la historia americana. O sea, Forrest Gump conecta cosas aleatorias. Pues El Paso hacen eso, ¿no? Por eso se llaman El Paso, porque al final son la propia ciudad, de alguna forma. La verdad es que con esto de las bandas imaginarias de perdedores, yo me estoy acordando de Commitments, un grupo que inventó Alan Parker, que hizo una peli, que era un grupo, no sé si alguno lo habéis visto, que era un grupo de soul en Dublín, que era completamente inventado, era una peli y era un grupo pues que le iba fatal. Era como que su mayor ambición era que Wilson Pickett, que actuaba en la ciudad, fuera a verles en un concierto y al final no consiguió pasar. ¿No? El tema es que a partir de ahí se inventaron con los músicos que salían en la peli, se crearon los Commitments reales. Ah, qué guay. Y salieron de gira por ahí, grabaron discos. Qué guay. Que en cierto modo es un precedente de. A mí me pasó mucho porque me cogió en medio del proceso creativo del paso, fue la película de Lewin Davis de los Coen. No sé si la habéis visto. Que es Chris Isaiah, que es un cantante de folk, que es como coetáneo a Bob Dylan, pero todo le va mal. Es como muy parecido. Es un tío brutal, un músico acojonante de la escena de los 60 del folk en Nueva York, pero es como un poco desastre, tío, y todo le va mal. Entonces graba una canción, por ejemplo, que eso me flipa, graba una canción que es, o sea, se rebaja creativamente para grabar una canción que es comercial, ¿vale? Como un jingle para un anuncio. Y el tío le piden ¿qué quiere? ¿Quedarse con royalties que en el futuro o cobrar una cantidad cerrada al momento? Y el tío dice, esto es una puta mierda, dame esos $300, ¿no? Y en 2 semanas la canción es número 1 y están todos ganando pasta menos él, ¿no? Y a mí eso me flipa, ¿no? Los Coen son una gran inspiración porque son como unos cocineros de perdedores ideales, ¿no? O sea, quizás son los mejores creadores de perdedores que hay, ¿no? Y ahora que has dicho eso, me recordaba. La veré esa peli, no la tenía controlada. Muy buena, tío, muy buena, qué guay. Muy interesante. Oye, ¿y qué parte de tus vivencias como músico has volcado en El Paso? Mogollón, sí. De hecho, lo hablamos ahora también con Luis. Básicamente lo que en el libro, no sé si habéis leído, ¿alguien ha leído Limonov, el libro de Carrer? ¿No? ¿Lo tienes? No, compradlo. Después del Paso, ¿eh? Limonov es una biografía que también me resultó muy inspiradora, que escribe Manuel Carrer sobre un disidente, un poeta disidente ruso que se llama Eduard Limonov. Es un personaje acojonante, es un tío súper zumbao que acaba en los 70, consigue que lo echen de la URSS y acaba en América, acaba en Estados Unidos con su novia, con su mujer, que es una modelo rusa, acaba de chapero, bueno, brutal. y escribe una novela tremenda que lo convierte, o sea, está en la miseria máxima en Nueva York follándose negros, ¿sabes? Y de golpe escribe una novela súper decadente a punto de suicidarse y se convierte en una estrella en Francia. Se va a Francia y cuando consigue la élite de la literatura, que es lo que lleva como 20 años consiguiendo, se aburre y decide ir a luchar en primera línea a la guerra de los Balcanes, ¿sabes? Y va con el ejército serbio, una cosa súper loca. En cualquier caso, lo que me flipó de ese libro, que me pareció súper guay, es que era la biografía de Limonov. Lo que hacía todo el tiempo Carrer, o muy a menudo, era explicar cosas suyas. Que tengo un amigo que la ha leído y que le sacaba un poco del... Era como raro porque decía, joder, es que estás leyendo la historia de Limonov y de golpe el biógrafo se pone a explicar su puta vida, tío, y me toca los huevos, tal. En cambio, a mí me flipó, me pareció súper guay porque todo lo que hacía Carrer era explicarte su historia, que al fin y al cabo estaba como... Yo tenía la sensación como si estuviera justificando, en plan, hey, tío, te estoy hablando de un tío súper guay, pero yo también molo un poco, ¿sabes? Pero al final, todo lo que él explicaba acababa conectando con Limonov y tenía sentido. O sea, por muy largo que fuera, por muy loco que fuera lo que te está explicando, acababa desembocando, ¿no?, como un afluente en el río grande que era Limonov. Y me pareció súper chulo eso. Y entonces pensé en que podría ser muy interesante proponerlo en mi libro. Mi libro al final juega a que cuando tú lo lees, todo es real. Es decir, todo el tiempo estamos en formato real. Todo. ¿No? O sea, en ningún momento lo desvelo. O sea, ¿sabes? Yo quiero que la experiencia ahí dentro sea como real. Con lo cual, como biógrafo, yo siempre tengo un referente, que es uno de la banda con el que más me he entrevistado. Entonces yo lo que hago es aportar una pequeña parte de mi vida personal, y luego otro montón de experiencias como músico que son las que yo le he entregado a la banda, ¿no? Es como que yo le he entregado parte de mi experiencia a la banda en algunas cosas, pero me reservo dos o tres guiños para que sean como el biógrafo, ¿no? Entonces yo utilizo mi historia en Barcelona, en el Extraradio, como una especie de cebo para pescar al lector un poco. Pues si no acaba de conectar del todo con la banda, pues que la historia personal como lo pueda acabar de hundir un poco más, y creo que el libro lo consigue. Creo que hay momentos muy emocionantes. De hecho, no sé si... Yo quería hacer un poco dinámico y había pensado en leer un trozo de mi experiencia personal del libro, que me gusta mucho, y quizás es el momento idóneo. ¿Qué os parece? ¿Sí? Yo no sabía qué cosas leer, porque esto lo hacen los autores de verdad, hacen eso. Antonio dice que soy un autor de verdad, siempre, pero... Sí. A ver si lo encuentro. Porque hay un momento en el que la banda, creo que se llama... El capítulo se llama Meet Puppets, porque los chicos del paso están de gira y van tocando y telonean a bandas en todo en conciertos reales. Es decir, eran conciertos que realmente pasaron y que yo he podido documentar, y que, por ejemplo, yo pienso en los Descendents, ¿no? Los Descendents tocaron en el paso, pero está como, ¿cómo se dice? Está cronicado, ¿no?, que tocaron, pero no quien los teloneó. Entonces, yo pienso, bueno, pues quizá fueron el paso, ¿sabes? Entonces me permito el lujo de meterlo ahí. Entonces, con los Meat Puppets, hablando del concierto de los Meat Puppets, me permito una licencia, verás, que es la de explicar... Hostia, a ver si lo encuentro. ¿Tan tarde fueron? Yo no me acuerdo. No tiene que ser antes. Va a molar un montón, no os apuréis, ¿eh? Ed Ivy. 143 está los mis papeles. Hostia, tío. ¿Veis por qué es el editor él, no? Hay un índice. Hay un índice en el. ¿Sabes que hay un índice? Al final. Hay un índice. A veces a los editores se lo piden incluso poner el índice. Sí. Pues pasa. Este libro es brutal porque tiene índice al final, ¿eh? Lo recomiendo muy fuertemente. Bueno, pues eso toca. Entonces, yo hay un momento en el que hablo. Aquí ves. Entonces, yo explico del. El concierto que ellos ven de los Meat Puppets. O sea, en este caso, es un concierto real que pasó, ¿eh? Y he entrevistado gente que los vio. Pero, entonces, los integrantes del paso van como público. Entonces yo hago una pequeña acotación y digo, algo así como, entre el extenso y virtuoso repertorio del concierto hay que destacar dos cortes más de aquel álbum, Plateau y Oh Me, que son unas canciones de los Meat Puppets. Dice, esas tres canciones acabarían formando parte de otro disco, uno de los más importantes en la historia del rock, cuando los Meat Puppets fueron el único grupo al que Kurt Cobain invitó en al Unplugged, que grabó para la MTV en Nueva York el 18 de noviembre de 1993. Entonces me permito una pequeña licencia, que, como biógrafo, que es... los hermanos Kirkwood siempre me trasladan a la cinta TDK de 60 minutos en la que me grabé ese álbum a finales de verano del 1995. Mi primo quería regalarle algo de música a su hermana y allí estábamos los dos, plantados en la única tienda donde vendían casetes en el barrio, con el Ten de Pearl Jam en una mano y el acústico de Nirvana en la otra. Creo que a ella le hubiera gustado más el disco de Pearl Jam, pero acabamos llevándonos el de Nirvana. Llegamos a casa de mis tíos, nos metimos en la habitación de mi primo, que por aquel entonces tenía una mini cadena negra con doble pletina para él solo, y abrimos el papel de regalo y el plástico retráctil que envolvía el Unplugged in New York. Sacamos la cinta, le dimos al play y se oyó una gran ovación, cientos de aplausos saliendo por los pequeños altavoces oscuros que nos hicieron sonreír. Duró poco más de 15 segundos. Una voz dijo algo en inglés que no entendí, y empezaron a sonar los acordes iniciales de About a Girl. Cuando Kurt Cobain cantó I Need an Easy Friend, el corazón se me encogió y el vello de los brazos se levantó como si la música tirara de él. Quise llorar, reír y saltar, pero me quedé ahí sentado en el suelo, inmóvil, con las piernas cruzadas y las manos sobre mis muslos. En mis 13 años de vida nunca había sentido algo así. Nunca una canción me había removido tanto y tan rápido. El tema finaliza con otro montón de aplausos y el clásico riff que da inicio a Come As You Are sale disparado de la minicadena para clavarse en mi hipocampo, junto al resto de melodías que permanecerán en mi cerebro para siempre. Después de 4 o 5 canciones, le digo a mi primo que no puedo marcharme a mi casa sin ese disco. Saco la casete que hay dentro de mi Walkman y pregunto si tiene cinta adhesiva en casa. La casete es una D60 de la marca TDK y contiene un popurrí de hits veraniegos sin alma. En aquella época solíamos romper las pestañas de la parte superior de la casete, que evitaba que grabaras encima de lo que ya habías grabado. Para poder registrar un nuevo disco bastaba con tapar el hueco con cinta adhesiva. Lo hice. Rebobinamos las 2 casetes y elegimos el modo que permitía grabar al doble de velocidad, pero sin oír nada. En menos de media hora tenía mi copia pirata del Unplugged in New York de Nirvana. Pues eso. Me podéis aplaudir un poco si queréis. Porque está un poco nervioso, ¿sabes? Esto me sirve para volver a meternos otra vez en la historia de los Meat Puppets, ¿no? Es como en plan, ¿cuándo yo descubrí a los Meat Puppets? Porque resulta que cuando escuché el Unplugged de Nirvana me fliparon 3 canciones en concreto y ninguna de las 3 era de Nirvana. Y era de los Meat Puppets, ¿no? Entonces para mí fue como muy revelador poder ir a una ciudad en la que estás investigando y que alguien te diga, tío, yo los vi tocar, son brutales, tío, ¿sabes? En plan, wow, tío, qué guay, yo me enamoré de ellos con una cinta de casete en casa de mi primo en Barcelona, ¿no? Ah, pues yo eran mis guitarristas favoritos, ¿no? Es como que, no sé, es una cosa muy chula. Y de ahí que el libro contenga también como pequeñas historias personales, porque creo que generan como 2 o 3 capas en el libro que van como, ¿no? Van como entrecruzadas, uh-huh. como una trenza, ¿no? O sea, van como enredando y creo que le dan un poquito más de rollete al libro. Sí, y al mismo tiempo, de tu experiencia personal y de la invención, ¿no? de esta banda imaginaria, está el ambiente real, ¿no? De lo que era el panorama underground del rock alternativo norteamericano en aquella época. De hecho, ojeando el libro, me ha llamado mucho la atención las versiones que luego hace el grupo, ¿no? Que hace versiones de Husker Du, de Minutemen, de Mission of Burma, ¿no? Adaptadas al castellano. Exacto, sí. De hecho hay en las... Claro, una cosa que me parecía imprescindible para crear la banda era que hicieran covers, ¿no? Es decir, era imprescindible que hicieran covers. Hasta el punto que ellos deciden españolizar, no como el ministro, ¿eh? Españolizar las canciones, porque es lo que ellos proponen, ¿no? Es decir, su propuesta musical es cantar punk rock en español, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no coger a las canciones favoritas de sus bandas coetáneas y llevárselas a hacer las propias cambiándole al idioma de sus abuelos, ¿no? Entonces, ellos graban 4 canciones, 3 son las 3 que ha dicho David, pero hay una cuarta que me pareció como lo más interesante de todo, que fue ir a buscar un hit que solo fuera conocido en Texas. Entonces descubrimos a The Judies, que es una banda muy, muy, muy pequeñita, que podrían ser perfectamente El Paso, que tuvieron solo un pequeño éxito, muy local, y que la canción se llama Guyana Punch, os la recomiendo muy fuerte porque es un tema real espectacular. Entonces decidimos que la banda El Paso la teloneara, es decir, la hiciera suya, como Tejanos, y decidieran versionearla. De hecho, es la única que no se atreven a traducir al español. Es decir, la mantienen en inglés por lo... Pues, es decir, ningunean más hits populares como Husker Du o Minutemen. En cambio, a una banda pequeñita de Texas la respetan, exacto. Y sobre ahí influye todo este ambiente, ¿no? De que había en aquella época de fanzines, de radios universitarias, de... Bueno, era otra forma de ver el indie, ¿no? Total. Muy diferente a lo que es el indie tal como lo conocemos ahora. Total. De hecho, cuando estuvimos allí, una cosa que me pareció, sí. Una cosa que me pareció muy, muy potente es que todo el mundo que había formado parte de esa escena se sentía como muy partícipe de lo que había pasado a nivel global en Estados Unidos y en consecuencia en el mundo. porque ellos decían que, claro, que cualquier banda que quería, cualquier banda potente de Austin, como los Butthole Surfers, que es un grupo como muy potente, que fue muy, tuvo como un repunte en los 90, pero que los 80 fue como muy, muy inspirador para bandas como Nirvana, sin duda, o para el grunge en general. Era una banda de Austin, Texas, que cuando quería ir a tocar a Los Ángeles, necesitaba poder parar en El Paso, para poder hacer un bolo, poner gasolina, ganar algo de dinero, dormir y poder conducir hasta Los Ángeles. O sea, no es como yo, que puedo, entre comillas, puedo coger el coche y venirme hasta a Sevilla de un tirón. O sea, Sevilla era El Paso, ¿no? Porque todavía me faltaba otro Sevilla más para llegar a Los Ángeles, ¿no? Con lo cual, todas las pequeñas escenas se sentían muy partícipes de lo que pasó, porque para que una banda de Los Ángeles pudiera llegar a Nueva York, tenía que parar en un montón de sitios, ¿no? Entonces ahí estaba la gente de Minnesota diciendo, tienes cama aquí, ¿no? Era como... Me gustó mucho porque el grupo más famoso en el underground en esa época, que son los Reading Pigs, me hablaban de una libreta que se llamaba La Biblia, le llamaban La Biblia, que era algo que inició de alguna forma Black Flag, y era como Black Flag decidieron coger la furgoneta en los 80 e irse a la otra costa, ¿no? De Los Ángeles a irse a la costa este. Y lo que hacían era, bueno, pues pararon en un sitio, cuatro punkis les montaron un bolo, les dieron unas barritas energéticas, creo que comían, así es literal, y seguían. Y otro arreón dormían, y dormían a lo mejor en la misma sala que habían tocado, y a otro arreón, hasta la siguiente ciudad. Pero lo que hacían los Black Flag era apuntar el teléfono y el nombre de esa persona. Ponen Minnesota, no sé quién, teléfono tal, ¿no? Entonces cuando alguien se cruzaba con los Black Flag por ahí en medio, que eran cuatro bandas, decían, oye, vamos a no sé dónde, decían, si paráis en Minnesota, llamad a no sé quién, ¿no? Y entonces así se fue creando como una gran libreta que la gente se pasaba unos a otros, que serían las redes sociales, ¿no? Una especie de Tinder, de punkies, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Y entonces me pareció como brutal. Entonces ellos se sentían partícipes, es decir, la gente del Paso decía, nosotros conseguimos que los Minutemen tocaran aquí, hicieron un bolo brutal, o conseguimos que los Black Flag pararan y los Dead Kennedys estuvieran aquí y estuvieran a gusto y bla bla bla, ¿no? Entonces todos coincidían en que en los 90 todo se fue a tomar por culo. Es decir, cuando yo con 13 años y escuchando esa casete pensaba que acababa de empezar algo, es decir, que el grunge era una cosa que estaba en ciernes, que estaba empezando, es totalmente falso. Es lo que el sistema quiere que pensemos, que en el 91, con el Nevermind, empezó algo, cuando todo el mundo en Estados Unidos coincide que en el 91 murió todo, ¿sabes? En plan, no, eso fue un drama. Tú imagínate, desde el 79 hasta el 91, trabajando en nuestra propia escena underground, la conseguimos normalizar, conseguimos que haya bandas como las de Disturbed, ¿no? Pienso en Fugazi o Minor Threat, que no necesitan nunca dar el salto a una major como hicieron REM, si no necesitan hacerlo y pueden vivir de ello, ¿no? Conseguimos estabilizar eso y llega Nirvana, saca un disco y la gente en las pasarelas se viste como nosotros, ¿sabes? Las músicas de las series, las intros de las series, rollo Salvados por la Campana o tal, es la música que a nosotros nos gustaba, pero edulcorada, ¿no? Es como, fue una puta mierda, o sea, ahí se murió todo, ¿sabes? O sea, fue como, se fue a tomar por culo. Con lo cual, o sea, se sentían como muy halagados de que alguien quisiera documentar eso, ¿no? Entonces, y yo creo que exigían, sin querer, que alguien documentara la escena pequeña, porque todo el mundo conoce Seattle, todo el mundo conoce Nueva York, todo el mundo conoce Washington DC y todo el mundo conoce Los Ángeles, pero nadie habla, nadie profundiza en las pequeñas escenas, ¿no? Con lo cual, ellos me están pidiendo de alguna forma, en plan, me parece muy bien que crees esta banda, pero habla de nosotros, ¿no? Era, sí. En plan, que nosotros seamos el paradigma de escena pequeña. Es decir, si tu banda va a ser el paradigma de grupo que no sirve para nada, que El Paso sirva como paradigma de todas las escenas a cascoporro que hubo en Estados Unidos y que permitieron... ¿Os acordáis de esa movida que dicen que en España una ardilla podía cruzar la península de árbol en árbol? Sí. O algo así, que siempre me ha parecido como muy visual. Pues era algo parecido. Ellos consiguieron que una banda pudiera cruzar América de concierto en concierto, ¿no? Y eso lo consiguieron tíos sin dinero, sin, ¿sabes? Sin capital real, sino con ganas y con las ganas de cambiar algo, ¿no? Porque eran un montón de chavales que estaban como en contra de Reagan y que querían que pasara algo en América, ¿no? Sí. Hay otro aspecto aquí que me llama la atención, que es la idea de fracaso, ¿no? Y por ejemplo, se habla mucho de Nirvana, grupos como Pearl Jam o Beck, que lo petó con el tema Loser, ¿no? Claro, era como que de repente, y además es sintomático que Nirvana destronase precisamente a Michael Jackson, ¿no? Que era como una especie de paradigma del triunfador, ¿no? Y de repente fue como esos grupos que tuvieron un éxito inesperado estaban como visualizando la imagen de otra América, ¿no? La América de los perdedores, de los chavales, de los frikis con los que se metían los del equipo de fútbol en el instituto. Absolutamente. Ese tipo de cosas. Lo que pasa es que la paradoja es que ellos eran pusieron el fracaso en el punto de mira, pero triunfaron a costa del fracaso. Exacto. Tú retratas a los verdaderos fracasados, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Cuando, sí, cuando me fui a Estados Unidos este verano, que, o sea, yo he estado dos veces en El Paso, sí, haciendo como documentándome y haciendo entrevistas. Sí. Entonces, este verano volví y me llevé unas pegatinas. Hice unas pegatinas que eran la cara de Beck, sí, y la cara de Kurt Cobain, sí, y ponía... Por eso. Qué bueno. Entonces ponía... O sea, sí, sí, exacto, ahí lo pone. Entonces ponía, yo no soy Beck, no soy Kurt, soy un loser real. Claro. Porque claro, hay una cosa que es como muy dantesca y es la de cuando mercantilizas con ese tipo de cosas, ¿no? Es como, qué mierda, tío, o sea, 12 años de peña currando y creando como una especie de orgullo de loser real, tío, y lo llevas ahí como al número uno. Entonces, claro, el fracaso y el éxito, tío, que es una cosa que a mí me... Sí. O sea, me... La verdad es que me... Iba a decir que me inquieta, pero creo que me excita, o yo qué sé. ¿Vale? A mí me flipa el rollo del éxito y el fracaso, ¿vale? Porque yo... El sistema me dice que yo, evidentemente, soy un fracasado de la música y no hay discusión, ¿sabes? O sea, en plan, después de 20 años no lleno un estadio en mi puta vida y aquí estamos, ¿sabes? En la literatura, que es como... ¿Sabes? Si ya... Aprovecha y canta. Si es difícil la... No. Si es difícil la música, tío, la literatura todavía es más dura, tío. O sea, hay que comprar libros como si no hubiera mañana. Eso os lo digo de verdad. Porque... Mira, la música cae, tío. Qué metáfora, tío. Claro, es muy heavy, tío. La música tú la envías a un periodista y es pasiva, tío. La puede poner mientras está haciendo algo. Tú envías un libro a un periodista y tiene que parar y leerlo, tío. Es dificilísimo, tío. O sea, en serio, ¿eh? O sea, es súper heavy. Perdón, ¿eh? Por aquí, por el inciso. Pero yo soy un fracasado y, en cambio, Kurt Cobain es un tío con éxito, ¿no? Y dices, bueno, que se ha pegado el tiro en la cabeza no he sido yo, ¿sabes? O sea, claro, con lo cual, quizá, paradoja, claro, quizá deberíamos discutir y cuestionar el concepto de éxito y de fracaso e ignorar a la industria. Es decir, no hagamos caso de lo que dice la industria, porque yo vivía en el extranjero de Barcelona, en un barrio de perfil bastante bajo, donde lo normal era salir del colegio a los 14 años, hacerte skinhead y apalizar a la gente como yo. Entonces, a mí la música me sacó de eso y me permitió, de alguna forma, estar aquí hoy, ¿sabes? Con lo cual, ¿quién dice que no he tenido éxito gracias a la música, no? Es, claro, es como muy cuestionable, ¿no? Y el otro pobre chaval le dio un beso a una escopeta, ¿sabes? O sea, que decir, cuidado, ¿sabes? O sea, sí. Entonces, podríamos discutirlo, ¿sabes? Claro, su hija es huérfana de padre, la mía no, ¿sabes? O sea, entonces, yo qué sé, ¿sabes? Creo que es muy delicado. Sí, yo es que me estoy acordando de una entrevista, creo que fue en Mundo Sonoro, al grupo Aina, que correcto, conocéis muchos de vosotros, que el titular era, éramos más felices cuando comíamos mierda, ¿no? Me lo creo. Era eso, como que, bueno, al principio cuando palmaban pasta, pero bueno, recorrían España y parte de Europa en la furgoneta y se lo pasaban de puta madre. Y eran más felices que luego cuando tuvieron el éxito, digamos, real, ¿no? O el éxito tal como se entiende desde, claro, es que yo creo desde que los paradigmas convencionales. Claro, es que yo creo que el éxito es como muy tentador, pero al final tiene que ser como muy... como, tiene como que estrecharte mucho, ¿no? Es decir, tiene que ser como muy... Tiene que ser muy difícil no repetir fórmulas cuando te han funcionado, ¿no? Porque casi inconscientemente, ¿no? Aunque, y incluso buscarlo, todo lo contrario es casi también someterte al ¿no? Es decir, pienso en Nirvana, que el siguiente disco del Nevermind intentó hacer algo muy diferente y al final es volver a someterte a la industria, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que cambiarlo? Porque si no te van a decir que... ¿Sabes? Es como muy extraño porque no tienes la libertad real que tienes cuando comes mierda. Y lo que dices él, pues mira, ¿sabes qué? Que... Pensó los Buchholzers que decían, pues mira, pues no, yo qué sé, nos vamos a despelotar y le voy a dar con la cabeza al bombo de la batería y me da igual lo que pase, ¿sabes? Quiero decir que quizá a nivel artístico deberíamos comprarlo como algo real y no como algo que pueda parecer postura. Es de, no, que podía parecer impostura. Sí. Es decir, yo me lo pasaba mejor cuando comía mierda, quizás sí. No, no sé. ¿Qué os parece? No sé. ¿Tenéis algo que decir? Porque estamos aquí dándole el palique a nosotros dos. Hombre, yo creo que lo del éxito y el fracaso tiene mucho que ver con la cantidad de gente que te conoce, ¿no? La fama, ¿no? Cuando tienes éxito, aparte porque tengas pasta, porque la pasta... Que al final es un medidor. Es que todo el mundo te conoce. Entonces, eso es un éxito, ¿no? Y todo el mundo te conoce y ganas mucha pasta, pero a la vez te hace ser un esclavo. Total. Yo nunca he sido famosa, ni me gustaría serlo. Pero si tú eres... Debe ser una putada. Tiene que ser un putadón, sí. O sea, a lo mejor... Quizá hay peña que lo lleva bien. Claro. ¿No? Que seguro, es otra, o sea, pienso... a los famosos que lo llevan bien. Pensando, ahí están años y años. Yo estaba pensando en Dave Grohl, que se mueve como pez en el agua, en el estatus que tiene, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Dave Grohl sería como justamente lo contrario, ¿no? Sería como esa especie de persona que dices, hostia, está donde tiene que estar, que es haciendo el loco en estadios con 50.000 personas y sí, subiendo a niños a que toquen canciones y disfrutando y haciendo películas, ¿no? Y ¿no? O sea, que es muy guay. O sea, sí, Dave Grohl me flipa, ¿eh? O sea, más Dave Grohl. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, en realidad, ¿sabes? Es como... De hecho, yo, por ejemplo, si yo cuando desde chaval nunca había aspirado realmente a ser famoso. O sea, yo quería tocar un estadio como no, yo tenía que, me acuerdo, mi padre veía mucho aquel concierto de Queen, en el que es, creo que es en Wembley, y el tío dice ¡Alinole! Y 50.000 personas hacen ¡Alinole! Era como, tiene que ser la polla, ¿sabes? O sea, yo con 13 años pensaba, me cago en la hostia, tío. O sea, no me molaría tener el SIDA, pero molaría un montón estar ahí gritando que todo el mundo te diga cosas. O sea, lo que... Pero además, me parecía como... Digo, es que no está diciendo nada, ¿eh? O sea, está diciendo... Y el otra peña... Era como... Millones de personas, ¿no? Eso es muy guay, en realidad. Pero yo nunca había aspirado a eso, realmente. O sea, me recuerdo que desde muy chaval mi ambición era más trascender, ¿no? Es decir, que alguien, ¿no?, pensaba en, hostia, ¿cómo molaría, tío, ser un grupo así un poco no muy guay? Y que luego, ¿sabes? Que luego de aquí 20 años alguien descubriría tu música y, ¿sabes? O sea, cuando veía Nirvana pensaba, ojalá yo fuera los Meat Puppets, tío, ¿sabes? Y me sacaran... Como ya de como 12 años después o 15 de haber sacado mi disco, que nadie sabía, irme allí al planeta a hacer, tío, ¿qué pasa, sabes? No sé, me parecía como más excitante el trascender que tener éxito como tal. Pero claro, al final acaba trascendiendo quien tiene más éxito, ¿no? Porque es perverso el éxito. Claro, porque en el mundo de la cultura, los escritores, los músicos, para poder vivir de tu arte, de lo que tú aportas a la cultura... Uh-huh. O tienes éxito y te conoce mucha gente, o no, no puedes vivir. No, es brutal. Es que la música, ni de la pintura, ni de la escultura, ni del teatro. Desde luego, es brutal. Y creo, eso nos lo dirá Antonio y Luis seguro, creo que ahora se ha acentuado más que nunca. O sea, es decir, creo que los 90, tío, fue la última gran época en la que, gracias, entre comillas, al éxito de Nirvana, quizá un sello grande se iba a buscar a alguien que no conocía a nadie, con la esperanza de sacar a alguien grande, mientras que ahora directamente con las redes sociales, como nos, estamos tan sometidos a la industria que le hacemos el trabajo, es decir, el trabajo que tendrían que hacer los que ponen la pasta se lo hacemos nosotros con las redes sociales, con lo cual a la que tenemos 50.000 seguidores es cuando nos van a sacar un libro Planeta, ¿no? O sea, Planeta ya le da igual cómo escribas, ¿no? Ahí está Laura Canes, ¿no? Rollo, es decir, es verdad, o sea, con todo respeto, que la chavala ha decidido escribir y, hey, con dos o varios, pero, joder, Planeta ya no va a apostar a nadie, ¿no? Es muy probable que ningún sello discográfico grande apueste por nadie si no lo peta él solo por su cuenta en YouTube. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Sabes? Con lo cual, todavía vivimos una época que todavía es más perniciosa en ese tema. O sea, yo lo estoy viviendo mucho en mis carnes, ¿no? Porque creo que hemos hecho un producto muy chulo, tío. Creo que hemos hecho un libro que es muy interesante. Yo era muy ambicioso con este libro, de alguna forma. Yo pensaba que era un libro que me hacía mucha ilusión que tuviera espacio en... O sea, no te hablo de un top 10 de Mundo Sonoro de los mejores libros del año, ni mucho menos, pero sí que pensaba, creo que es un libro musical español, producido en España, aunque hable de una banda americana, pero es un libro muy español, y molaría que tuviera un hueco al final en la literatura musical española, que no es especialmente... que no es la del otro mundo, vaya, con todo el respeto a los miles de libros que he leído españoles. Pero claro, ahí está la industria diciéndote que somos una editorial pequeña... Y que tenemos que trabajar como cabrones. Somos grandísimos. Sí, pero entiéndeme. O sea, que son los mejores, ¿eh? O sea, desde luego. Pero, no, pero ahí estás. Sino, todos los pequeños somos muy grandes. Exacto, pero tienes como que inventarte. Me da McLean. Pero es muy heavy porque tienes que inventarte la fórmula para que te vean. O sea, es súper triste porque, ¿no? No sé si habéis visto lo que decía Antonio. Decidí ir a la Resistencia con la única intención de visualizar el libro. O sea, en plan, de pasármelo bien porque me gusta mucho el programa. Pero para que lo vieran, tío, para que la gente cuando vea esa portada pueda crear la relación esa que se hace con Paul Auster, que es, ya he visto la portada 80 veces en todos los periódicos. En cuando la vea voy a saber que es el libro de Paul Auster, ¿no? Lo que están haciendo con Rosalía ahora, sí. Que es maravilloso, es una música excelente, pero se está haciendo una campaña de marketing fabulosa. A mí me recuerda a lo que hicieron en la industria del cine hace muchos años con Mar Adentro, ¿no? Que le dio 14 Goyas pensando en que llegara a los Oscars, ¿no? Era como toda una maquinaria funcionando para que un producto que está de puta madre, porque eso es innegable, al final sea rentable. Porque lo más difícil es convertirlo en rentable, no en que trascienda o que funcione. Al final es convertirlo en rentable, y es lo que están haciendo. Y eso es lo que es tan difícil, y por eso curramos tanto, y por eso es tan guay que estéis todos aquí hoy. Escuchando, ¿eh? O sea, ¿Sabes? Yo, para mí es una oportunidad increíble, tío. Puedo llegar a un sitio y que haya peña que dice, te voy a dedicar un rato, cuéntame, vendedor del elixir de la eterna juventud, ¿sabes? Entonces yo tengo un espacio donde poder explicarme, y para mí esto es maravilloso, porque puedo contaros lo que he hecho, el esfuerzo que tiene, a los demás os dirán lo bien escrito que está, lo voy a decir yo, y vosotros tenéis la opción de comprarlo y sabéis que existe, entonces eso es como maravilloso, pero es heavy, ¿eh? O sea, es un curro que te mina a veces, ¿no? Tienes como, es, el equilibrio emocional es como, hostia, qué guay lo que ha pasado, y de golpe es como mierda, ¿no? Es duro, tío. Yo creo, perdona, pero que, a ver, a la par de lo que estás diciendo, el, digamos, tu recompensa o vuestra recompensa como es mayor que la que tiene un tío, por ejemplo, que le dio tu camiseta Zetangana, por ejemplo. Yo creo que tú, sí, yo creo que tú te llegas a lo mejor una alegría y dices tú, hostia, me lo he currado yo. No tienes a toda la televisión y a toda la peña detrás tuya, ¿sabes? O sea, que tú... No ya. Sé cómo decir. Sí, no sí, sé si me... más sí, sí. No, no, es... Aparte del mérito, pero que es como tu recompensa personal, yo creo que es mayor. Sí. La tuya, por ejemplo, que la de sí. Un tío que está todo el día en la tele. Porque te lo están ahí metiendo, total. ¿Sabes? No sé, los que hemos venido aquí, perdona, hemos venido porque hemos querido, no porque hemos visto 600.000 carteles de mañana toca no sé quién en Sevilla. Exacto. O sea, sí. Es diferente, yo creo que... Total. Lo que pasa es que al final, estoy 1000% de acuerdo contigo, y soy un especialista en meterme en mandangas que exigen la autopromoción esta. Te involucran, pero también haces lo que tú quieres, tu trabajo, nadie sí. Te está diciendo, nadie te mangonea. Sí, lo que pasa es que piensas, joder... Claro, sí. Hostia, si recuperaras un pelín... Claro, sí. Oye, claro. Entiéndeme, es muy heavy, ¿eh? Lo haces también por pasta, está claro. Total, tío. Que comer todos los días igual que cualquier persona. Pero que... Creo que es diferente. Venimos de Galicia, hemos estado haciendo esto mismo, lo vengo a hacerlo en Galicia. Y hablábamos de Fariña con la gente de allí. Un libro de puta madre, el libro es acojonante, pero necesitó de un conflicto enorme y de un. Para venderse como un loco. Es decir, el libro ya existía. O sea, antes del conflicto judicial, era un libro que se había vendido un poco en. Se había vendido bien en Galicia. Era un pequeño éxito local que la gente gallega tenía el interés de leer y leyó. Pero necesitó de algo súper conflictivo para dar ese salto y. Y joder, lo estamos leyendo en libros de puta madre. Y es muy triste, de alguna forma, que un escritor de la Copa tan grande como Nacho Carretero, joder, lo hayamos tenido que descubrir, si lo piensas, de una forma tan triste. ¿Por qué Planeta no había...? O sea, ¿por qué no hay una editorial grande haciendo la escala necesaria de que también se hace en el fútbol? ¿No? El fútbol es el ejemplo perfecto de el niño que vale, ya hay un grande mirándolo. ¿No? Es decir... Sí. No, entonces hay un equipo un poquito más pequeño que puede hacer como, no es como hay pasta, está bien pensado, funciona muy de forma muy gradual, hay como toda esa escalafón, ahora no, ahora es del todo, del nada al todo directamente, porque ya nadie se juega la pasta, sabes, en plan, ¿para qué voy a buscar un autor que escriba muy de puta madre si la mujer de Risto me va a hacer qué, 15 ediciones? O no, ni hablar de Belén Esteban, claro, que es la autora más vendida en España, ¿sabes? Es acojonante, con todo el respeto, a Belén Esteban. Y al negro que le escribió el libro. A la editora de Planeta que le escribió el libro. Yo tengo el libro. Sí. He venido y me lo compré por Zorro. Qué guay. ¿Te lo has leído entero? No, todavía no lo he terminado. ¿Y cómo lo si me daba algún... ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Te está molando? Sí, por eso estoy aquí. Qué guay. Hasta luego, bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es un amigo que no tiene el libro porque le hemos dicho que haga esto. Forma parte del proyecto. Es el proyecto de Marte. Sí. El viene y siempre hace eso. ¿Te imaginas? Es una discográfica. No jodas. Ha venido para ver si cantaba. No ha cantado, ya has perdido el salto. ¿Ves? Es un desastre. ¿Te ves como si un perdedor? Happy Place. Yo lo conozco, ¿eh? ¿Ah, sí? Chari, gestíramelo. Chari trabajó conmigo en el programa de Cárdenas. No, no se puede ser más loser que nosotros dos. Somos, o sea, quiero decir, si hemos venido aquí a hablar de pedigree loser, aquí estamos. ¿Sí o no? En plan, nos pagabas, hijo puta, ¿eh? Ahí acabé el libro allí, tío, trabajando para ese cabrón. Era en plan, me voy a poner a escribir, tío. He hecho Skypes con mis editores trabajando en hora punta. Sí, de hecho. Corto. Sí, de hecho, para que. Cambio de pantalla. Que viene Cárdenas y está muy cachas. De hecho, hay un momento cumbre que es. En la resistencia, a mí me gusta mucho el programa, no hace falta que yo haga publicidad porque ya es éxito, es un programa de mierda, ¿no? No, es un programa de puta madre, y hay un momento en un capítulo, yo en las presentaciones hablo de cosas de los cojones, como podéis comprobar, hay un momento en un programa en el que insultan a Cárdenas, y nosotros rizamos el rizo que es verlo cobrando por él. O sea, es, pusimos el programa de cómo lo insultaban en su productora, en horas de trabajo pagadas por él, en plan, que era como, eso fue como, me sentí sucio. Pensé, al tío al que está insultando me está pagando ahora mismo mientras lo veo, ¿no? Es como, fue como, fue morder, como decía mi padre, eso que decían de morder la mano que te da de comer, pues la mordimos, pero vamos, pero con pan tumaca, ¿eh? Total. Pues no sé, que me mola que participéis. ¿Tenéis alguna duda? Yo tengo algunas cosas que explicaros que me mola siempre contar. Yo quiero preguntar. No, quería que explicaras qué ofrece el libro, porque está claro que quien está involucrado en el mundo de la música informativa está totalmente recomendado, pero ¿qué ofrece al lector no melómano? Esa es mi mujer. Y no está, y eso no, nunca y no está pactado eso, ¿eh? Pero después pregunta sobre el presupuesto. No, siempre me echa bronca cuando salimos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo debería contestar quizá Antonio. ¿Yo? Ah, hombre, que tú has leído el libro, ¿qué digo yo? Que está muy bien hecho. ¿Qué le da vergüenza hablar? Es que me cuesta un poco habla, decir. Habla de los datos, de los vale, datos. Sí, vale. Mira, os voy a decir una cosa, ¿vale? El editor no es creíble. Cuanto menos hable. Sí, bueno, os cuento, ¿vale? Yo, por ejemplo, o sea, os voy a hacer una de esto, o sea, os vais a decir qué coño está hablando, pero voy a volver, ¿eh? O sea, yo desde muy pequeño es una persona muy dispersa, ¿vale? Entonces, o sea, la gente dice, ¿qué pones facético? ¿Qué? Digo, es mentira, se llama disperso, ¿sabes? Así, en plan. Entonces, he hecho, siempre me gusta hacer como muchas cosas, en plan, pues no he tenido nunca la capacidad, seguramente pues tampoco he tenido éxito nunca, ¿no? Pero al final me gustaba hacer cosas, y yo siempre he ido a buscarlo todo, ¿no? En plan, he ido a buscar dibujar, he ido a buscar los tebeos, he ido a buscar la música, casi, cuando descubrí Nirvana, que os he leído, al final fue una especie de reivindicación frente a lo que pasaba en mi barrio. Es decir, yo salía a la calle con una camiseta de Kurt Cobain, era jugarme que eran dos hostias por día, ¿eh? O sea, eran dos hostias diarias, y era como en plan, pues ¿sabes qué pasa? Que soy un guarro, ¿y qué? ¿Sabes? O sea, era una reivindicación, pero era algo que yo iba a buscar siempre, ¿no? De pequeño con los tebeos y de adolescente con la música. En cambio, la literatura es una cosa que me vino a buscar a mí. ¿Sabes? O sea, yo no tenía planteado escribir nunca, era muy mal lector. De hecho, en los primeros compases del libro, cuando empiezo a hablar, os lo cuento que yo nunca he leído novelas. De hecho, si lo compráis, os felicito por haber comprado el libro de alguien que no lee, ¿no? En plan, muy bien, chavales, ahí se me fa. Podéis venir al equipo de los losers, ¿sabes? Pero, de hecho, en los dos últimos años he empezado a leer. Y mola mucho. Es muy guay leer, ¿eh? Y seguro que Belén Esteban tampoco. Exacto. La cosa es que fue cuando, o sea, creo que una cosa que para mí, de alguna forma, hicieron muy guay Marga, Antonio y Pedro, en este caso, banda aparte, fue como intuir, entre comillas, que yo podía ser escritor, ¿no? Es decir, es una cosa muy bonita esa, que es la del... A mí siempre me ha fascinado la figura del... ¿Cómo es? El tío que descubre talento, ¿no? En deportivo, ese... El Clint Eastwood, hay una peli en la que hace... ¿Sabes? Exacto, que es el tío que dice, ¿qué mano derecha tiene ese tipo, no? Y me flipa esa mierda. Y ellos lo hicieron, vieron un vídeo que yo había hecho hace años para promocionar un disco, habían leído las letras de mis canciones, intuyeron que quizá ahí podía haber un escritor de literatura, al final, de novela o de ficción. Y me propusieron escribir. Entonces, cuando yo me puse a escribir en 2013, casi, como un encargo, casi, ¿no? En plan, quiero pensar que fue casi algo así. Me dio muchísima libertad porque me permitió meterme en algo en lo que yo nunca me hubiera metido, a lo que nunca me hubiera lanzado, ¿no? Con lo cual lo hice de una forma como muy relajada. Y en este caso, mi mujer, que es periodista, es como mi dealer de literatura, es como para mí la persona que tiene como muchísimo criterio porque escribe desde muy pequeña, lee mogollón. O sea, os voy a contar una anécdota del primer libro que os va a flipar. Para que veáis el nivel de subnormal, ¿eh? Yo estaba inventándome la literatura en el primer libro. Es un libro de relatos pequeñito de 60 páginas, ¿vale? Y yo le decía a Lauri siempre, es que a mí de la ficción odio cuando alguien dice, ven aquí, espetó enfadada. ¿Sabes? Digo, ¿pero qué es esta mierda? Espetó enfadada. Y yo decía a Auri, digo, yo en mi libro de relatos no voy a poner nunca nada. Voy a hacer que por contexto se entienda quién lo dice. Y entonces yo estaba escribiendo mis relatos y escribo un relato. Hay un relato que es como de Kurt Cobain y no os lo perdáis, ¿eh? Y le digo a mi mujer, o sea, se me ha ocurrido una movida muy tocha. Digo, voy a escribir un relato que van a ser todo el rato diálogos sin poner quién, o sea, que por solo cómo hablan los personajes se va a entender lo que pasa. Y voy a poner el nombre delante de cada frase para saber qué personaje lo dice. Como diciendo, ¿qué te parece lo que me acabo de inventar? Me dice, se llama teatro y hace tres... Vais a aplaudir a mi mujer, por supuesto. Dice, me dice, se llama teatro y tenemos una pequeña librería y dice, y Shakespeare lo hace 300 años, subnormal. Pero imagínate, pero qué forma, mira qué naif, ¿no? En plan de, como de, pensame que estoy inventando algo, ¿sabes? La cosa es que con esto, o con el... Me pasó con el primer libro, primero con Auri, que es como mi preeditora, ¿no? Yo tengo mucha suerte porque tengo unos editores increíbles, pero encima tengo una preeditora, ¿no? Que es como que me edita antes. Tanto con ese libro como con este, yo se lo pasaba todo a ella y me preocupaba mucho que parecieran libros. O sea, porque me da la sensación de que yo podría, siempre tengo la sensación que podía escribir algún artículo, ¿no? En plan, que me podía mover de forma cómoda en algo pequeño, pero recuerdo que cuando le pasé las primeras páginas del libro a la Auri, ella me dijo algo así como que estaba muy de puta madre, pero como con sorpresa. O sea, me dijo, es que está muy de puta madre, en plan, es que escribe muy bien, pero ya no escribe muy bien formalmente, en plan, que no eres la puta hostia, pero está bien, en plan, emociona, tío, o sea, te lleva a sitio, hijo puta, o sea, qué cabrón, tío, o sea, eres como, ¿sabes?, te remueves, o sea, hay momentos del libro en el que me he reído, pero es que hay momentos en el que he llorado un montón, tío, me has hecho llorar, tío, ¿sabes?, o sea, y eso me pareció como muy bonito, o sea, cuando pasé ese filtro pensé, hostia, pues quizá la literatura, entre comillas, de una forma poética, me ha venido a buscar a mí porque quizá... Mola, lo que mola, ¿sabes?, es que puedes llorar la primera vez, te lo vuelves a leer, yo que me lo he leído 3-4 veces corrigiendo y tal, todas las veces me he emocionado. Sí. Todas. Es muy emocional en ese sentido, porque muy al final hay una cosa que me veo incapaz, claro... Pues, yo tampoco tengo ni puta idea de la escena, excepto los nombres sí. clave. Vamos, de hecho, una cosa que mola mucho del libro es que la... Por ejemplo, ¿no? Lo que me dice, ¿qué puedo ofrecer? Cuando hicimos la preventa, una amiga mía que vive en Los Ángeles compró el libro en la preventa y lo que pasa es que le llegó a su casa de Barcelona. Entonces hace poco me escribió y me dijo, aún no he podido leer tu libro porque está en Barcelona, pero lo ha leído mi madre y le ha encantado. Su madre tiene como 60 y pico años y evidentemente tiene puta idea de la escena punk, pero lo flipó, le encantó la historia y se lo pasó bomba, ¿sabes? O pienso en la madre de un compañero del cole de la Leya, ¿no? Que es una chavala... Es un poquito más mayor que yo, no está nada metida en esta movida, le gusta mucho leer, es súper fan de Paul Auster y cuando le dije que había hecho un libro, como que le picó la curiosidad un poco y lo compró. Entonces empezó a leerlo y me escribió algo así como, joder, tío, tu puto libro me está entrando en depresión de la poca cultura musical que tengo, no conozco nada de lo que estás hablando en todo el inicio de la novela. Y yo le dije, digo, bueno, el inicio de la novela quizás es un poco exigente a nivel de nombres de grupos, es decir, pero es artificio, es decir, está subyacendo, o sea, lo que interesa está por debajo y no te preocupes que acabará saliendo. Y entonces, bueno, se quedó un poco ahí el tema, ¿no? Yo pensé, verás tú que lo va a dejar ahí, le va a poner el vaso de agua encima y ahí no va a dejar a nadie. Y a los poquísimos días me dice, buf, o sea, el WhatsApp era buf, en plan, lo acabo de acabar y me cago en la puta, ¿eh? Del rollo... Y todo el mundo coincide, o sea, mucha gente, a Fernando Alfaro, mucha peña, me decían, es que el final se precipita, o sea, no te ves venir el final de la novela, al final, es decir, incluso como hay un montón de páginas de material gráfico, la gente se piensa que hay más, y entonces de golpe el final se precipita y es muy bonito, tío, la gente dice, es que es muy emocionante todo el final, ¿no? Es en plan, es muy bonito lo que pasa y he notado una cosa que para mí es preciosa, que a mí me pasó cuando acabé de ver Los Soprano, yo vi Los Soprano en 3 meses, y me entró un vacío brutal, no se ha pasado nunca el vacío ese de cuando se acaba una serie, pues eso le ha pasado a gente con el libro, y creo que eso es una cosa muy guay. La gente era en plan, joder, no quería que se acabara, quería seguir sabiendo qué pasa con ellos. ¿Y es qué te parece, Auri? ¿Bien? ¡Bien! Con la gota aquí. Primera vez que lo hago. ¿Puedo? No soy nada. Lo tenías que haber grabado. Yo creo que también por difusa nada melómana, Antonio decía, venga, te voy a leer este libro, que aparte de corregirlo me lo leía. Y llegó un punto en que además es como que los personajes ya llegan a ser colegas, ¿no? Que tú estás en el trabajo y dices, hostia, ¿cómo le estás leyendo a este? y me decía, no leas sin mí. Y era como... Antonio, me he leído los capítulos. No puedo esperarte. Qué guay. Y llega un momento en que la verdad que es como un enganche, ¿no? Eso es, te metes dentro, sí. Es como un colega. Sí, es guay. Y al principio me costó, porque me contó la historia y me decía, pero en verdad, es tu mentira, se lo he inventado. Y decía, qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Ya. Me sentí súper engañado. Ya, lo siento. No existe. Nadie te ha dicho, hijo de puta, esto es mentira. No, no me lo ha dicho bastante peña, sí. ¿Quién te ha dicho que no, en el paso? ¿Quién te ha dicho que no? Claro, de hecho, cuando contabas esto, voy a aprovechar para contar las cosas que a mí me gustan, que son las que no venden, pero a mí me flipan. Y es que, imaginaos, el nivel de locura ese de quizá que tú llegues a como conectar con los personajes, o sea, por cojones, de alguna forma tenía que darse por el nivel de locura en el que entré yo con los personajes, ¿vale? Yo los personajes, los que hay en la portada, o sea, de hecho, o sea, aparte del disco, yo creé todo el material gráfico, ¿vale? O sea, todo esto en teoría explota porque uno de los personajes del paso vive en Córdoba, a mí me lo presentan los mandaparte, y él tiene una maleta llena de cosas, que es todo el material gráfico del paso, con lo cual, yo inicio este proyecto con una maleta vacía que tengo que ir llenando, con lo cual, pues yo qué sé, pues me he pasado 4 años haciendo collages, me compré un montón de libros de los 70 y me puse a hacer collage con cola y con tijeras, os dejé el Photoshop, que es como mi herramienta de ganarme la vida, y me puse a intentar vivir la experiencia que habían vivido ellos con el grafismo, es decir, me parecía como muy farsante, imagínate, inventándome una banda ficticia, me parecía, pero ¿cómo lo voy a hacer collage con Photoshop? les voy a colar una mentira, pero lo voy a hacer bien, ¿no? Y entonces, me pareció como el actor de método, ¿no? Como Daniel Day-Lewis se pegó 6 meses para aprender a hacer zapatos para interpretar a un zapatero en una película, ¿no? Y me parecía que lo mínimo que podía hacer yo era hacer los putos collages con unas tijeras, ¿sabes? Y bueno, eso por un lado, y comprarme una fotocopiadora antigua en Wallapop que ocupaba media casa para poder fotocopiar los flyers. O sea, estuve como un año fotocopiando flyers como un loco. Bueno, los colgaba por el balcón de mi casa para que le diera sol. Los arrancaba luego rápido para que se rompieran las puntas. Una cosa muy loca, ¿no? con un nanas los desgastaba. Bueno, pues este nivel de... O sea, muy loco, muy, muy loco, muy loco. Y ella, y, o sea, pero yo lo hacía como con la niña y era como divertido. O sea, mola enloquecer y hacerte cargo de una niña de 2 años en plan... O sea, y la niña en plan... ¡Qué guay, papi! Pero entonces el nivel máximo de locura es cuando yo le robé el cuerpo a mis colegas con los que grabé la música, es decir... El bajista y el batería del paso solo es el bajista y el batería de las canciones. O sea, me parecía también que era imprescindible que yo necesitaba que la historia fuera real. O sea, es decir, necesitaba que cuando yo hablara del batería del paso, yo tuviera la referencia de alguien realmente, ¿vale? Entonces, yo le robé el cuerpo a Aymar, que es un batería colega mío. Ellos accedieron a vestirse con un montón de ropa ochentera que yo compré en mis viajes al paso. Yo, estando en el paso, hice unas fotos... Bueno, hago un inciso. Cuento lo del libro ese, lo de los murales. O sea, yo es que todo esto va a ir a parar a un punto muy grande para que llaméis a alguien, ¿vale? De que me lleven con la camisa de fuerza, ¿vale? Pero yo me compré un libro en Amazon, me compré un libro que se llama Murales del Paso, ¿vale? En las ciudades como El Paso, yo creo que en San Diego se debe repetir también la fórmula, hay muy poca cultura de graffiti porque como son ciudades muy mexicanas se hace mucho mural. O sea, el mural mexicano es muy bonito, es una pasada. Entonces hay poca cultura de graffiti. Entonces había un libro editado en los 90 que se llamaba Murales del Paso y era como una especie de documento de todos los... murales que había vivido en el paso desde los 70 hasta el 90 y algo, ¿vale? Y esto era muy bonito. Entonces molaba mucho porque tú te ponías el mural, el año que se había creado y la dirección. Con lo cual, yo con Street View, Google Street View, me pude chequear cuántos murales existían cuando existía la banda, en teoría, y cuántos de ellos seguían estando intactos hoy. Con lo cual, de una lista de, yo qué sé, de 80 o 90 murales, hubo una lista de 5 que yo podía ver físicamente. Entonces yo fui con mis colegas al paso a hacer entrevistas y fuimos buscando esos murales y plantamos el trípode delante del mural y hacíamos una foto del mural sin nadie delante y otra foto con nosotros delante, ¿vale? Para crear 2 fotos idénticas en la que tú podías quitar y poner el personaje. Entonces cuando volvimos del paso, mis colegas músicos y yo nos disfrazamos, yo me teñí el pelo de rubio durante un fin de semana, nos vestimos con ropa y nos pusimos una pared blanca con una iluminación parecida a la que habíamos hecho las fotos. Con lo cual, yo pude recortar a los personajes del paso y colocarlos encima del mural que había en el 87. O sea, hay fotos de la banda. O sea, ¿sabes? Todo este curro era como muy loco, ¿vale? Muy loco. Pero, entonces, voy ya a la cumbre, ¿vale? O sea, collages, fotocopias, street view, ¿vale? O sea, crazy. Pues tú no te lo creas. No voy a hacer spoiler, pero hay un momento del puto libro en el que al batería del paso le pasa una... emocionalmente está jodidete, ¿vale? Y yo estaba en plena corrección del libro y me había quedado leyendo en lo que le pasa al batería del paso. Total, que al día siguiente veo a mi colega Aymar por la calle y le digo, ¿cómo estás, tío? Y me dice, bien, de puta madre. Y yo, sí, tío, qué guay. Y el pavo, ¿qué te pasa? ¿Eres un normal? Digo, sí, pero ayer estabas hecho una mierda. Y me dice, yo ayer no estaba hecho una mierda, ¿pero qué te pasa? Y entonces dije, hostia. Tío, que era el personaje de ficción, ok, guay, tío. O sea, perdóname, Aymar, pero, pues Aymar, digo, estoy enloqueciendo, ¿sabes? Me voy a mi casa a llorar al lavabo y ya te llamo mañana, ¿sabes? O sea, claro, entré en este nivel de locura de que cuando veía a Aymar por la calle en Barcelona en 2018, pensaba, ¿cómo llevas lo de ayer? Que llevas con la pizza ahí, con un guarro comiendo pizza. Y el tío, no, yo ayer estaba bien. Con lo cual, quiero pensar que esa mierda al final tiene que verse reflejada en las páginas. Es decir, si yo he llegado a este punto de locura de hacerme como amigo de unos personajes de ficción, joder. O sea, ya que estoy al borde del psiquiátrico, que por lo menos que le dé valor a la obra, ¿sabes? Y no sé. Qué vergüenza, ¿eh? Hablo mucho, perdona. Aquí estamos para que hables tú. Pues no sé, ¿queréis que toque una canción? Antonio quiere que toque una canción, seguro. Me está mirando como... Claro, tócate algo, ¿sí? Yo no sé, tú verás. Sí, porque, bueno... ¿Habías cargado la guitarra? Sí. Pues os voy a tocar... No, o sea, me da un poco de vergüenza tocar. Porque... De alguna forma supongo que mola. ¿Sí? Os vais a perder un temazo, ¿eh? Pero si, 2 minutos, mira. Si la canción dura 2 minutos. Muchas gracias, por venir. Chao. Chao. Pues a ver. Primero voy a mirar, voy a revisar que esté bien afinada, ¿eh? Que creo que no está bien afinada. No jodas, ¿sí o no? De verdad, tío. Te digo. Me cago en la puta. Pues a la mierda, tío. ¿Y cómo, y por qué pensabas que era real? Y el otro día incluso lo escuchamos, estábamos trabajando el taller y lo pusimos. Y coño, suena bien. Suenan guay. Sí, podrían haber llegado a algún lado en realidad, pobrecillos. Y o sea, nada os había. No, que va, que va. Nos llamó la atención la reseña que pasó Luis. Qué guay. O sea, deberíais explotar más esa idea, ¿eh? De sí. Jugar más con el equívoco, que la gente se piense que son reales. Ya, ¿sabes qué pasa? Esto ha sido uno de los grandes conflictos, que te lo digo, lo puede decir Antonio, era uno de los grandes conflictos, pues nuestra idea era lanzar toda la promo realmente como si fuera real, peti qui peti, que se dice en Cataluña, reviente quien reviente. Pero, ¿sabes qué pasa? Que todo esto... La prensa... ¿Sabes qué pasa? A la prensa no nos gusta, o sea, ¿qué pasa? Ser que partícipes de ese tipo de engaños, eso es verdad. Todo lo que se ha contado, por ejemplo, de la creación, que es una cosa que hemos hecho mucho, sí, tanto los editores como yo, con mis amigos, nos dimos cuenta que era muy potente, tío. O sea, que cuando explicabas todo lo que habíamos hecho para recrearlo, teníamos la sensación de que tenía mucha fuerza, tío. Y que, ¿sabes? Y que quizá contarlo le daba como un nivel... O sea, te hace perder la gracia esa, pero que creemos que le hacía ganar un poco más. Son mentiras, pero es verdad. Exacto, eso. Son mentiras, pero ¿sabéis eso? Es flipante. En la primera presentación con Fernando Alfaro, sí, estamos Fernando, yo y Santi Campos, que también es autor de la editorial, sí, y Santi, estamos hablando sobre lo de mentira, porque Fernando era muy defensor de, tío. De hecho, toda la presentación de Barcelona la tratamos como si fuera verdad. Sí. Toda la primera parte, y claro, todo el mundo que había venido a la presentación de Barcelona, sí, sabía que era mentira, en plan... Pero estos son gilipollas. ¿Pero qué les pasa? Si sabemos que... Pero era como hacer el juego este, decir que era verdad. Y Santi Campos dijo una cosa que me flipó y dijo, no es verdad, pero es real. Y me pareció como súper chulo, tío. Pensé, me la guardo esa para mis movidas. Y al final es lo que os decía antes, que te vas a un sitio buscando una banda que no existe y la encuentras, tío. Y eso es como muy satisfactorio, en realidad. Venga, que ya casi está, ¿eh? Estamos salvando el momento de afinación de forma bastante digna, ¿eh? Que es como un momento dramático. ¿Alguien más tiene que aportar algo? Venga, decid algo. Luis, ¿tú lo has leído el libro? Casi no, es verdad, me has dicho que te faltan unas páginas, perdona. ¿Y qué tal, Luis, tío? Hombre, el librero de... quizá el mejor libro de Sevilla, si no del mundo, os está diciendo que está de puta madre, o sea, que vamos. Ya estáis tardando. De hecho... Hay una cosa, antes, o sea, toco enseguida, ¿eh? Ahí tenéis un poquito de agua, ¿tenéis algo de agua, Auri, tú? Vamos. ¡Sin miedo! Hay una cosa que fue una pena, pero que al final la hemos salvado, y es que todo esto empieza porque Bandaparte editó un libro disco de Ricardo Vicente que llevaba el disco dentro. Era una preciosidad eso, y ahí fue cuando surgió la idea, o sea, la idea era muy de que el libro del paso, digamos, llevara el disco... que habían grabado y que nunca habían publicado, ¿no? Entonces, que tú físicamente lo tuvieras. Y como al final era muy problemático lo de meter el disco y... ¿Cómo se dice? Y nadie quiere un disco para nada. Y nadie quiere un disco para nada. Lo salvamos con unos... Hay unos códigos QR dentro. Entonces, tú cuando vas leyendo el libro puedes acceder a escuchar la música. y además están todas las letras escritas, o sea que es como los dos discos están dentro, está muy guay, es muy chulo. Mira, mi hija me escribe letras de canción. Me decía, canta, me ha dicho, canta esta hoy, ¿eh? Esto es lo que decía Freddie Mercury en Wembley. ¿No? Algo así. Fíjate, Febo. Está aprendiendo a escribir. Imagínate, con 5 años ya, cómo corren. Oye, ¿os parece? ¿Toco una versión de Husker Du? ¿Os parece? Es una de las covers que hace la banda en español, es muy guapa la canción. Y hay una historia muy chula, os prometo que voy a tocar, ¿eh? Hay una historia muy chula con esta canción que es fascinante, y la cuento y toco. Esta canción de Husker Du, a mí me flipa, es una canción original de un grupo de los 80 muy mítico, de Minnesota, de hecho, de Minneapolis. Minneapolis. O de por ahí. Y entonces yo decido que al paso le gusten y decían españolizar la canción y traducirla al español, sin más, ¿vale? Y la grabo y la subo a Spotify. Entonces, cuando Fernando Alfaro está, quizá el mejor escritor de canciones en español, seguramente sí. está leyendo este libro para hacer el prólogo. Yo estaba por la noche viendo Netflix con mi mujer en la cama, en el iPad, y me llega un mensaje en WhatsApp. Esto es real, ¿eh? Me llega algunas cosas que digo son verdad. De rollo, me llega un mensaje de Fernando Alfaro, un WhatsApp con una canción de Spotify. Entonces yo le doy al play y suena la canción de Husker Du en castellano. Pero digo, había grabado Surfing Bichos. Sí, y digo yo, sí. Pero no soy yo, qué raro sueno, pensé para mí. Sí. Entonces veo, lo abro y veo que es una canción de los Surfing Bichos, es decir, del primer grupo de Fernando, grabada en el 92. Y yo, wow, y el tío dice, es que estoy leyendo que El Paso ha grabado esta canción en español y yo la grabé en español. Y lo que pasa es que nunca la publicamos, o sea, iba para un recopilatorio que nunca salió y lo acabamos de publicar el año pasado, en un recopilatorio de los Surfing Bichos. Con lo cual, yo le envío, esto es real, le envío el Spotify de mi canción. Y los dos, o sea, los dos nos damos cuenta que la traducción es muy parecida, que hemos utilizado los acentos de forma muy... O sea, que le hemos dado un trato como muy parecido y yo creo que a los dos nos satisface, ¿no? ¡Qué guay! Y ahí se queda la cosa. Digo, bueno, Fernando, un abrazo, cuídate. Le damos al play a la película que estábamos viendo, que es Adventureland. No sé si la habéis visto, Adventureland. Sí. Que es muy chula, es una peli, sí. Una peli muy buena. Sí. Que es el prota este que hace de Zuckerberg de Facebook, trabaja con la chavala de Crepúsculo. Pues trabajan en un... Escrúpulo. ¿Cómo es? Escrúpulo. Pues la chica... Crepúsculo. La chica... No, es una broma. Ya sabes. Es muy bueno. Pues escrúpulos. Mola mucho. Pues la chavala, la prota, y el chaval de Facebook, el chaval que hace del capo de Facebook, trabajan en un parque de atracciones, ¿vale? Pues tío, os lo juro, tal y como cierro la conversación, le doy al play y la chavala le dice, ¿te puedo llevar a casa? Y el chaval dice, el chaval está enamorado de ella, claro, porque es guapita y tal. Y el chaval dice, sí, claro. Pone una cinta y suena la puta canción de Husker Du, tío, esta, en inglés. Con lo cual, muy heavy. La grabo por WhatsApp y se la envío a, claro, se la envío a Fernando Alfaro y el tío me dijo, pura magia, tío. Esto, todo está bien, ¿no? En plan, me dijo algo así como, todo está bien, tío, ¿no? El rollo está. Digo, vamos a dormir y ya está, déjalo, tío, ¿sabes? Y luego te dijo, y yo soy tu padre. Y yo soy tu padre. ¿Sabes que mi hija se llama Leia? Verídico esto también. Bueno, va, venga. Voy a tocar por fin, ¿eh? Venga, va. Un aplausito de estas así. De ahora vais a entender por qué no triunfa la música. porque hace entonces toda esta parte con baterías y tal, y vuelve otra vez y hace el y hace no, así como muy bajo, pero que baja y hace. Cositas, ¿sabes? Y os voy a tocar otra canción. Yo creo, no. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo creo que esto lo tenemos, lo estamos como finiquitando. Yo te quiero preguntar por la camiseta. Ah, sí. Cuenta eso. La historia esta. Yo creo que la mayoría conocerá, por lo menos al segundo seguro. Hace tan ganas seguro. Seguro, el primero a lo mejor tiene. Sticky más. Me hace puta madre. Sí, ¿tú lo conoces? Sí, sí, vamos, lo conozco. O sea, música. La música. Me escribió el tío, ¿eh? Me empezó a seguir en Instagram, ¿eh? Por eso te gusta, ¿no? Yo también te sigo en Instagram. Ah, ¿sí? Yo soy famoso, tío. Bueno, no, pero que le hice. No, no, os explico, os explico. El éxito. Se me está subiendo la cabeza. No, coño, que me hizo gracia. Ay, que al tío le moló el homenaje, digamos. Esto fue porque cuando fui a la. O sea, mira, os voy a contar esta movida, tío. Que a mi mujer no le va a molar tanto esta mujer. La cosa es cuando salió lo de la resistencia. O sea, cuando decidí hacer lo de la resistencia, para poder ir allí y al fin, o sea, os tengo que reconocer, ya que estamos aquí, yo estoy contando aquí mi vida, os tengo que reconocer que hay una parte de mí que pienso, eres un impostor, tío, ¿vale? O sea, lo que hablamos antes. O sea, eres un impostor, tío, porque tú has ido a la resistencia porque has pedido que te lleven, seguramente por un vídeo que has hecho y no por tu valor como escritor. ¿Sabes? O sea, es verdad que me he conseguido equiparar de alguna forma a Nacho Carretero de Fariña o a Kiko Amat, o a, no sé, ¿sabes? A escritores de puta madre, y me he conseguido equiparar con ellos y hablar de mi libro en ese escaparate, que es una cosa muy guay, pero hay una parte de mí que pienso, joder, cómo me hubiera molado que me llamaran por lo que mola el libro, tío, no como tener que mendigar ir de alguna forma, ¿sabes? Aunque sea de forma creativa y te dé un montón de valor, joder, y que me lo pasé de puta madre, ¿eh? O sea, que me trataron como Dios, pero tenía ese rollo, ¿no? Y entonces, claro, yo sabía que iba a que Broncano no hablara en mi libro, porque no he hablado nunca de la promo de nadie. Es decir, tú notas. Claro, tú tienes la visión de espectador, pero cuando él te mira a los ojos, tío, tú notas perfectamente cómo te está diciendo él. No voy a hablar de tu libro. ¿Sabes? De hecho, hay un momento en el que cuando empieza la entrevista, yo no sé por qué, como un subnormal, le hablo de mi abuelo muerto, y totalmente, de una forma totalmente gratuita, y el pavo dice, bueno, explícame de tu abuelo muerto. Y yo, no, es igual, como diciendo, tenemos poco rato, vamos a hablar de otras cosas. Y me dice él, ¿has empezado tú? ¿Sabes? Entonces, el tío se enroca en mi abuelo muerto, digo, pues se murió de una embolia, tío, yo qué sé, tío, ¿verdad? O sea, que le quería mucho y todo el rollo, pero mis tíos se van a rayar, o sea, vamos, vete a otra cosa, tío, ¿sabes? O sea, que de puta madre, yo sabía que, entonces yo pensé, joder, me van a llevar, no, como me encabrone en hablar del libro, me voy a encabronar, y la entrevista no va a molar, con lo cual, vete allí y da juego, ¿no? Al final es, no te queda otra, es decir... No es lo que yo hubiera querido, seguramente mis editores hubieran molado que el libro saliera antes, pero bueno, al final conseguimos que lo sacara, ¿no? Y lo tenemos. Y yo creo que, y se vendieron libros, o sea que ha tenido efecto, ¿no? Uh-huh. Pero entonces yo pensé, yo le decía a mi mujer, digo, pero tenemos que conseguir algo, tío, hay que hacer algo que nos dé un poco de vida posterior. O sea, vamos, el guiño, ¿no? Es decir, pensaba en la camiseta de Torrente de Santiago Segura, ¿no? Que iba a todos lados con su camiseta de Torrente. Entonces, hay una cosa que a mí me flipó hace muchos años de Ignatius. Ignatius es como muy amigo de Broncano, es como de la familia. De hecho, aparece mucho en el programa. Y este tío, la primera vez que yo lo vi en un monólogo en Paramount, llevaba una camiseta igual que esta, idéntica, que ponía me gusta Franz Ferdinand y no tanto los Strokes. Y yo, pero así, en tipografía blanca, así como... Y pensé, vaya camiseta, es mi camiseta favorita de la historia. Entonces, esa camiseta siempre la había tenido yo ahí y pensé, hostia... Y si me llevo una camiseta molona al programa, que pueda dar juego en redes sociales como en un segundo nivel, ¿no? Pensando en que, sin tú decir nada, o sea, con la intención de yo no decir nada en el programa, pasará algo. Y pasó. Me moló mucho porque toda esta peña como tú, tío, tiraba tweets, claro, empezó a etiquetar StickMA, entonces el tío me... Claro, entonces, mira qué guapo esto, qué como mola, tal. Incluso Ignatius me empezó a seguir porque era como la camiseta... La camiseta claro, como la suya, como... Exacto, sí. Y de hecho, acabé hablando con él, no lo pierdas, acabé hablando con el manager de StickMA, por si las querían comercializar, porque todo el mundo me pedía dónde la podía comprar. Y te lo juro, esto es palabra. Y yo le dije... Yo, tío, si queréis, os envío el archivo Illustrator y las hacéis. Pues, o sea, pues. Yo no me voy a poner a hacer camisetas, pero... exacto, exacto, sí. Es lo que me falta ya, de ponerme a hacer camisetas. Como si no tuviera nada que hacer. Tu editor le han hecho una camiseta. Ah, sí, bueno, claro. Hacer camisetas y libros es lo mejor que hay, vamos. Están ahí a la venta. Exacto. Son muy bonitas. Detrás del libro, es más importante el libro. Exacto. Estoy aquí menospreciando el trabajo de la gente que me da de comer. Soy un especialista en morder la mano que me da de comer. Y eso fue, la historia de la camiseta fue esa. Le pensé, ¿y si hago un guiño para la chavalada? Es decir, para algo que está como de moda ahora. Además, a mí me molaba mucho Agora Zayn, y que es el grupo que tenía Zetangana antes de convertirse en Shakira, en una mezcla de Shakira y Ramoncín. Sí, sí, es verdad, Ramoncín, ¿no? Mi abuelo dice mucho. Eso, es Ramoncín. Entiendo, Ramoncín, dice que es su hijo. Sí, sí, es el hijo de Ramoncín. Que el tío tiene temazos, hace sí, un par, sí. O sea, y, hay que reconocer. Y como empresario es la polla. O sea, lo está haciendo muy bueno, bien. No sé si él, pero. Espero, está, tiene detrás, sí. Ah, está haciendo guay. Y entonces, el tío tiene una canción muy chula que, con Agora Zayn que se llama 100.000 pasos. Sí. Que a mí me flipa, a mi hija le encanta. Sí. Y a mí me gusta mucho StickMA en esa canción. Y entonces empecé a meterme un poco en StickMA y me mola, además es como muy punky, tío. O sea, uno ha elegido como la par, como una estética muy latina y tal, en cambio StickMA tiene como ese rollo punk. Sí. Y me siento como más identificado. O sea, esa es la historia de mi vida un poco. No, en plan, descubrir a Nirvana, que sería Zetangana, y acabar diciendo, hostia, los Mudhoney de Seattle molan más. Como lo que has ido contando y tu camiseta. Exacto, total. O sea, lo que tú has venido. Exacto. Si alguien a mí se me preguntara, ¿qué te gusta más? ¿Zetangana o no sé qué? Yo diría, StickMA. Claro. Me molan más. Un poquito más pequeñín, ¿sabes? Un tema, el último, y nos vamos. ¿Qué os parece? Y nos vamos a comprar libros como locos. Lo puedo firmar si queréis, os que hago firmas muy guapas. He estado practicando la firma. Esto es verdad. ¿En el tren? No. El primer año, el día ese que dice que toco, acabo y toco, Antonio explica la historia de la primera presentación que hicimos juntos de libro, que llegaron tarde y se tomó la birra. Y yo estaba con el Fomega, que es ese tío de ahí arriba. Grande, ¿vale? Fomega. Enorme, enorme. Sergio. Buah. Y llegamos ahí, nos sentamos, es colega. Siempre que viene a Barcelona se queda en casa, es muy coleguita. Y el sábado lo voy a ver. Tiene que vinilo, sí. Sí, míratelo, Pero escúchame, hay prioridades. ¿Cómo? Hay prioridades. Si lo tengo, tranquilo. Ah, vale. Me ha llevado tu libro, el vinilo. Porque me compré eso yo antes que lo compré esto. Total, que estamos con él y nos llega y nos ponen. Y nos, hacemos la presentación muy chula, tocando la guitarra y tal también. Y nos ponemos a firmar libros, tío, y el hijo puta hace una firma, colega, que digo, pero una firma todo guapa, como un tag, kill, kill, no sé qué, como sangre, con gotas de sangre. Y yo ponía, Benjamín, como la firma del DNI. Con las dos rayas. Con las dos mierdas esas. Como la firma de con 13 años. Porque yo escribo, o sea, si tú ves mi firma, es de, hombre, este libro lo ha escrito un niño pequeño o un retrasado. Y yo firmando, yo ponía... ¿Cómo te llamas? Y decía, Miguel. Para Miguel. Benjamín. Y dije, esto no me pasa con el segundo libro. Y me he tirado un mes practicando la firma. Pensando que va a poner. Y he hecho una cosa muy guapa. Quien quiera, que se compre el libro. Y los que lo compren, no lo enseñéis. Venga, os toco un tema que me hace... O sea, no es el que más me molaba de tocar en las presentaciones, pero en la presentación de Barcelona... La empecé a tocar así porque me iba bien por lo que estábamos hablando y tal, y mi hija salió del público, se puso delante de todo el mundo y se puso a cantar y a bailar y me robó todo el puto protagonismo. y lo voy a tocar. Mira, llevo este colgante que me ha hecho este colgante para que me acuerde de ella. Sí, y entonces pensaba, la voy a tocar por... Hoy se ha quedado un poco tristona porque no veníamos para acá, pero la voy a tocar, ¿vale? Es la canción favorita de mi hija, ¿vale? Es un... Del paso. Del paso, claro. Sí. Original del paso. Exacto, lo que hemos hecho. De verdad. Es total. La que he hecho antes era como una cover, en cambio esta es como una canción que compone. Real. Exacto. Que de hecho fue muy guay porque yo tenía las canciones más o menos completas, pero no fue hasta que volví del primer viaje que las acabé y escribí las letras. Entonces intenté como empaparme un poco de lo que había vivido allí y intentar pensar la experiencia que había tenido el prota. Ah, se ha ido a juntar la Chari con mi mujer. Como no hablan. Este Es que estás tan pirado, tío. Estoy muy pirado. No lo conozco, pero no me sí. Ya, no te acordabas de lo pirado que estaba. Que eso mola. A mí me pasa eso con mi mujer, que no me acuerdo lo guapa que es. Y cuando la veo digo, qué guapa es la hija puta, ¿eh? Pero a ti te pasa en plan, está pirado, pero no me acordaba que tanto, ¿no? Exacto. La Chari, yo imagínate la Chari intentando hablar en el trabajo, que era en plan, pero cállate, yo puta, que hablo yo. Y era en plan, ¿sabes? Nos estamos pisando todo el rato, no nos escuchábamos. Venga, que voy, ¿eh? Y nos vamos. Está fina de regular, pero es punk. La sangre salpicó en el retrovisor. Me lo dices a mí, no hay nadie más que yo. Una bala que atraviesa el cristal de un Chevy azul. Lloras por los descarriados, hijos de la desgracia. Esa es la idea, tío. Es como el paso, por primera vez en España. Total. Sí. De hecho, lo queríamos hacer en el Monkey Week, pero no nos lo compraron los del Monkey Week. Pero la idea era como vender, ¿sí? Que los habíamos convencido para que vinieran de Texas y hacer como un solo bolo. Sí. Y la idea es lo hemos convertido en hacer un bolo en Varna, que todos los músicos son de Varna, tampoco los quiero engañar mucho. Y la idea sería hacer como una party, una fiesta, en la que todo el mundo que viniera de público tuviera que ir vestido de los 80 y no se pudieran sacar móviles ni nada, tío. Entonces lo grabaríamos todo con VHS y lo utilizaríamos como material para el documental. Estaría muy guay. Eso sería como un poquito ahí el ¿cómo se dice? La guinda. Muchas gracias por venir. Sois de puta madre, tío, y habéis aguantado mogollón, excepto los dos que se han pirado. Porque es normal. Son mis editores. ¿Son tus editores? Mis editores. Ah, entonces... Se han ido porque viven en todo el mar y tienen que coger... Han hecho, escúchame, chaval, esto no lo aguanto más. Pues muchas gracias por venir. Comprarle muchos libros a Luis, si puede ser del paso. Y si queréis que os lo firme, os lo firmo y ya está. Y luego nos vamos a tomar algo, ¿no? Sí. Un agua o una cosa. Gracias por venir, de verdad. Muchas gracias.